Actualidad legislativa. El vicegobernador Néstor Gabriel Bossetti realizó una evaluación del trabajo legislativo durante el 2016 y envió un cordial saludo a todo el pueblo riojano. Bueno, la verdad, muy contento de haber finalizado nuestro primer año a cargo de la presidencia. Ha sido un año difícil, un año duro, pero un año con mucho acompañamiento hacia el Ejecutivo. Hemos trabajado codo a codo para poder acompañar, sobre todo en un difícil momento en el cual estamos pasando. Y desde la Cámara agradecer a todos los legisladores, a todos, a todo el personal de la Cámara que la verdad que hicieron un trabajo impecable durante todo el año y hemos cumplido distintos objetivos a lo largo del mismo. Sería muy largo ponernos a hablar de todos estos objetivos, pero sí hemos tenido una Cámara presente a la situación, actual que estamos viviendo, y para ello hace falta mucho material humano, que es lo que hay acá, con compromiso, con responsabilidad, con seriedad, y así hemos podido pasar todo este año. Así que simplemente agradecerle a todos, de los que de una o de otra forma nos acompañaron a lo largo de este año. Felices fiestas.